dice el Salmo, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque allí habita ¿qué cosa? La presencia de Dios y salvación. Donde está la presencia de Dios, hay salvación. Y decíamos, por lo menos en las dos últimas alabanzas que cantábamos, damos testimonio de que aquí, en medio nuestro, está la presencia de Dios. Y digo, qué bueno sería que no solamente aquí, en este ambiente, sino en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestra vida, esté reinando la gracia de Dios. Entonces ahí estaría completo este deseo de Dios de bendecir a su pueblo. Y estar reunidos, no solamente amontonados, no solamente agrupados, sino estar unidos. Y estar unidos es más que estar sentado codo a codo al lado de mi hermano. Estar unido, al menos en lo que la Biblia nos enseña, es ser partícipe de un mismo cuerpo. Ser partícipe de un mismo deseo, que es hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que nos motiva, hacer la voluntad de Dios, buscar la bendición de Dios para cada una de nuestras vidas. Este tiempo que estamos compartiendo como iglesia, veíamos el testimonio de los hermanos, veíamos la vida de los hermanos y estamos viendo el resultado de las oraciones de los hermanos. Yo no sé si usted se dio cuenta, si lo recuerda, pero cuando comenzamos como iglesia con este tiempo de oración, pedíamos por algo muy particular. ¿Por qué pedíamos? ¿Cómo arrancamos nuestro tiempo de oración, de intercesión, con un motivo muy particular? ¿Alguien lo recuerda? Sí, por salvación y por algo práctico también, para que esta silla que veíamos vacías se vayan ocupando. Hoy hay muchas menos sillas vacías que cuando comenzamos a orar. Evidentemente Dios responde. Estábamos orando por hermanos que hacía un tiempo que no le veíamos, hoy están presentes. Estábamos orando por este barrio, los vecinos que nos rodean, hoy tenemos vecinos que nos rodean. Orábamos por hermanos con diferentes necesidades y dificultades, y las dificultades se están solucionando y los problemas están desapareciendo. ¿No es motivo para darle gracias a Dios? ¿No es motivo suficiente para seguir creyendo y esperando en la respuesta de Dios? Por supuesto que sí. ¿Hay motivos que faltan todavía a ser contestados? Seguramente que faltan. Quizás todas nuestras expectativas no están cumplidas. ¿Pero será que nosotros estamos cumpliendo con las expectativas de Dios? Es un interrogante, ¿verdad? A veces los chicos se enojan cuando uno los reta, los corrige, y dice, sí, yo quisiera tener otros padres, no como vos. Y bueno, y a veces los papás podemos decir lo mismo, y yo quisiera tener otro hijo, no como vos. Pero bueno, somos padres, somos hijos, y de la misma manera Dios nos trata por igual a cada uno de nosotros, como hijos. Y necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser alentados. A veces necesitamos también un tirón de oreja. Pero qué bueno cuando papá nos recibe, nos anima, nos da un caramelito, no para conformarnos, pero ese caramelito dulce que muestra su amor, su afecto. Y por supuesto que nos da todo lo que necesitamos. No todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. ¿Será egoísta nuestro Dios? No, no es egoísta, pero hay cosas que pedimos que no necesitamos. Es más, dice también la Biblia que hay cosas que ni siquiera serían de provecho para nosotros, porque pedimos y pedimos mal. Bueno, un poco de eso se trata el tema de esta noche, la oración. No un modelo, porque ya lo tenemos, ya lo estableció Jesús a ese modelo, el Padre Nuestro, que todos conocemos. No los motivos que cada uno de los hermanos están teniendo en esta semana, sumado a todos los que ya hemos compartido, sino, bueno, conceptos que debería tener nuestra oración. Elementos que nos ayudarían a tener una mejor calidad de oración. Decíamos que la importancia no está en mis palabras, la importancia no está en lo elocuente que yo pueda hacer. La importancia está en aquel que es todopoderoso y que escucha aún las torpezas que yo pueda decir. A veces oramos Y bueno, cuando escuchamos orar a los chicos, por lo general parece la tabla de multiplicar. Te pido por esto, te pido por el otro, te pido, por. Bueno, es la oración de un niño. Pero los que ya hemos crecido un poquito, y a veces nuestra oración tendría que cambiar, tendría que ser diferente. El salmista David, un hombre acostumbrado a la oración, un hombre que, bueno, a través de los salmos podemos encontrar algunos motivos para incluir en nuestra oración personal. No estoy haciendo juicio sobre la calidad de oración que usted tiene. Digo, qué bueno sería tomar algunos principios bíblicos y quizás nuestra oración podría ser mejor todavía. Quizás nuestra oración tendría respuestas más rápidas si incluimos algunos conceptos que la misma palabra de Dios tiene para cada uno de nuestra vida. Por ejemplo, Salmo 49, bueno, encontramos un contenido muy especial que debe tener una oración, motivo sin el cual difícilmente a veces las oraciones puedan ser contestadas. Salmo 49, perdón, 39, no 49, estaba, buscaba el versículo, no lo hallaba, es el 39, disculpe. Versículo 7 y 8. Salmo 39, versos 7 y 8, y dice así, dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y ahora, mis hermanos, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Qué esperamos nosotros? Seguramente una respuesta a oraciones que hemos presentado delante de Dios. Pero ¿qué esperamos realmente? ¿Esperamos que se haga la voluntad de Dios o esperamos que se haga nuestra voluntad? ¿Esperamos una respuesta quizás negativa a nuestros ojos? ¿O nuestra esperanza está en el Señor? Bueno, depende de lo que esperemos, de acuerdo a lo que estemos anhelando, va a ser también nuestro estado tanto espiritual como anímico. Si la respuesta se tarda, nuestro ánimo decae, incluso a veces hasta nuestra vida espiritual decae. Porque mi esperanza es otra. Dios me contesta tal cosa y yo esperaba otra. Quizás una jovencita puede estar esperando un novio parecido a Brad Pitt y le toca otra cosa. Y quizás su ánimo no va a ser el mejor, o viceversa. No solamente las muchachas se enamoran o idealizan su romance, los muchachos también. Y bueno, no vamos a entrar en detalle ni en gustos, pero digo, a veces la respuesta no es lo que esperamos. Y ahí es donde muchas veces encontramos dificultades en nuestra esperanza. Porque no era lo que yo quería, y bueno, allá fue mi esperanza. No era lo que yo deseaba o no era la forma que yo quería. Y bueno, también se perdió mi esperanza. El salmista decía, ahora, Señor, y si el Señor es Señor, yo tengo que recibir lo que el Señor me dé. Porque si Él es Señor, yo soy siervo. Si Él es Señor, yo soy discípulo. Y tengo que recibir con gozo, con alegría, lo que el Señor tiene para mí. Mire, a veces confundimos lo que es éxito con bendición. Y a veces tenemos muchas bendiciones, pero no tienen el tilde de éxito, como lo considera el mundo, y pensamos que lo que tengo no es de gran valor. Al final, no tengo nada, cuando en realidad tenemos mucho. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, cuando iba de visita al penal allá en los fondos de Varela, bueno, tomaba el colectivo 266 que va por la calle Las Heras, y después que cruzan las vías muertas y ese grupo de casitas nuevas, antes de llegar a ese campito, a esa plaza que está sobre la calle La Cera, había una casita muy vieja, no sé si alguien la recuerda, y no solo vieja, sino destruida. Y yo pasaba una o dos veces por semana y veía que cada vez iba inclinando más esa casita. Y ya tenía un mal aspecto porque unos yuyos altos así, se notaba no solamente la precariedad de ese lugar, sino la incomodidad para habitar en un lugar así. Y bueno, lo único que atinaba a hacer en ese momento era a orar por la persona que estaba dentro de esa casita. Digo, porque o es una anciana, o es una persona discapacitada que no puede moverse, no puede mejorar la calidad de vida, no puede cortar el pasto que lo está tapando. Cada semana era más lamentable, más deplorable la situación. Y bueno, nunca me bajé a tocar la puerta o a golpear la mano para ver quién vivía, pero cada vez que pasaba, oraba por la persona que estaba en ese lugar. Para que Dios tenga misericordia. Y yo, sorpresa, hace unos días atrás, visitando también la unidad 54 de Varela, conozco a una persona, Marcelo. Y Marcelo, en un momento después de finalizada la reunión, se acerca y me dice, bueno, ¿de dónde quedaba la iglesia? Si era de la zona. Digo que sí, que si bien no vivo en Varela, soy de Solano, pero que más o menos conozco la zona. Dice, ¿conoce la calle La Cera? Sí, digo, ¿dónde pasa el colectivo? Sí, esa misma. Bueno, yo vivo por ahí cerca, me dice. ¿Y sabe dónde yo vivía? Y si vivía en una casita que era una tapera, dormía en el suelo, a veces compartía, dice, mi sueño con los perros, porque era alcohólico, porque era una persona abandonada que había perdido mi familia, estaba consumido en el alcohol, y yo era vendedor ambulante y ganaba 5 y gastaba 10 en bebida, siempre estaba endeudado, y por ese motivo caí preso. Pero hoy, dice, tengo la libertad de conocer a Dios. Hoy tengo la libertad, dice, de poder confiar en Dios y me dio una vida nueva. Y es más, dice, donde estaba mi casita, esa cucha, esa tapera, dice, ahora se levantó una casa de material. Yo digo, Señor, qué grande que sos. Pues yo no conocía a la persona. Ni siquiera sabía la calidad de vida que tenía la persona. Pero viendo el lugar, evidentemente era una persona necesitada. Y qué bueno que nosotros aprendamos a confiar en este Señor y a esperar. Hay veces, como en este caso, bueno, pude ver la respuesta de una oración. Quizás en otras oraciones no tenga la oportunidad de verlas. Pero eso no tiene que menguar mi esperanza, eso no tiene que hacerme perder mi confianza, mi fe, mi esperanza en que Dios tiene una respuesta. Y seguramente usted tiene muchos otros testimonios para contar. Yo le cuento este, que me sorprendió en estos días. Seguramente usted es sorprendido por el Señor de una manera constante. Decía el versículo 8, líbrame de todas mis transgresiones. Otro principio que tenemos que tener en cuenta para que nuestras oraciones encuentren eco en el Señor. Ser libres, ser librados de las transgresiones. Porque donde habita el pecado, donde está la torpeza, donde está la soberbia, bueno, difícilmente puede ser escuchada esa oración. El salmo siguiente, el salmo 41, dice versículo 1 y 2, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová guarda, lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. En los proverbios dice algo parecido, dice que el que presta al pobre, a Dios le presta. Y qué bueno que nosotros también incluyamos en nuestras oraciones interceder por aquel que está pasando una mala situación. Qué bueno sería que nosotros aprendamos como algo cotidiano, no solamente orar por nosotros, por mi mamá, mi hijo, mi esposa, mis amigos o aquellos seres queridos, sino también orar por el menesteroso. Momentos difíciles para nuestro país, como en otros países, donde hay hambruna, donde hay injusticia. donde hay chicos que todavía van a dormir sin comer, que también nosotros podamos estar orando por lo que necesitamos, pero por las necesidades también del otro. Porque el otro también tiene necesidades, porque el otro también tiene ilusiones y deseos que quisiera ver realizados. Un poco como este amigo nuevo que tengo, Marcelo, necesitaba. Y bueno, alguien oraba por él. Ahora él está orando por otros. Ahora él está dando testimonios a otros de que hay un Dios que salva, que hay un Dios que contesta. Ahora él está interesado para que otros conozcan el Evangelio. Hace unos días atrás, nuestra hermana Graciela fue a visitar justamente a la esposa de Marcelo. Hoy por hoy todavía tiene algunos, no digo inconvenientes, pero sí algunas dudas. Bueno, sigamos orando. Miriam es el nombre de esta persona. Oremos por Miriam. Para que así como Marcelo conoció a Dios, así como Marcelo abrió su corazón a Dios, bueno, también ella pueda abrir su corazón, pueda congregarse, pueda alcanzar la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. El mismo Salmo, versículo 4, dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Una vez más, el reconocimiento de nuestra culpa, el reconocimiento de nuestra deuda, el reconocimiento de nuestra falla, para que la oración haya un buen camino a los ojos del Señor, no por nuestra propia justicia, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de las buenas obras que puedo hacer, tampoco de lo bonito que soy. Estoy diciendo, estemos libres de transgresiones, seamos conscientes cuando hemos pecado y pidamos perdón. Si la palabra de Dios dice que así que pidamos perdón para que nuestros pecados sean perdonados, en la medida también que nosotros perdonamos a otros. Así que, ¿por qué no tener en cuenta estos motivos, estos conceptos, estos detalles cuando oramos delante de nuestro Dios? Obviamente la alabanza es uno de esos, podríamos decir, se me escapó el concepto, de esos condimentos que debería tener la oración, ¿verdad? A veces es todo lamento, es todo lloro nuestra oración. Bueno, qué bueno que podamos alabar a Dios en nuestra oración. El mismo Salmo 41 en el versículo 13 habla también de la alabanza. Dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. No solo lamento y no solo lágrimas en nuestras oraciones, sino que haya alegría, haya gozo, haya reconocimiento del Todopoderoso. Y tomé este versículo, podríamos tomar todo el Salmo 149, el 150, está lleno de alabanzas al Señor. Y la mayoría de los salmos son una alabanza a Dios. Pero qué bueno que cada uno de nosotros pueda reconocer que bendito es Jehová, el Dios de Israel, cuando estoy en necesidad, cuando estoy en apuro. No, decía, por los siglos de los siglos, amén y amén. Esa seguridad, esa certeza de que Dios escucha, de que Dios oye la petición de sus hijos. Dice, a veces en nuestras oraciones se pueden ver cargadas con un poco de disimulo, pero a veces hay reproches en nuestra oración. A veces reprochamos a Dios con palabras muy finas, muy elaboradas, pero en realidad hay un reproche delante de Dios. ¿Por qué le diste a aquel? ¿Por qué no me diste a mí? ¿Por qué a este sí? ¿Por qué al otro no? O mira cómo estoy. Y bueno, en los salmos encontramos situaciones parecidas. Por ejemplo, el Salmo 23, en el versículo 12, encontramos una queja delante de Dios. Un poquito suave, encubierta, pero un reproche a Dios. Versículo 13 del Salmo 73 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dígame si esto no es un reproche. El mismo salmista reconoció y dice, bueno, ¿para qué desperdicié tiempo? Mirá, yo vivo en santidad, no le hago mal a nadie, tomo la sopa, no le pego al perro, le hago un guisito a mi esposo, le traigo una flor a mi señora. Y mirá que el otro atorrante como vive y a todas las cosas le va bien. O mirá el vecino de enfrente, no busca de Dios, se la pasa escuchando música fuerte todo el día, blasfemando y mirá cómo progresa. Al final, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué voy los una vez por mes a la iglesia? ¿Para qué tanto esfuerzo, podemos decir? Al final, ¿para qué oro dos veces por mes si al fin me pasa esto? Y es un reproche. Bueno, el salmista reprochaba a Dios. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Pero, versículo más adelante, el mismo salmista reconoce su torpeza. Y dice, versículo 22 del Salmo 73, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Cómo andamos por casa? Bueno, yo más de una vez tuve que reconocer mi torpeza. ¿Por qué? Bueno, porque como el salmista miraba el progreso en apariencia del impío, del incrédulo. Porque en apariencia que nuestros ojos pueden ver, hacía de que, bueno, no tenía sentido guardar una vida diferente. Y a veces para el joven, la jovencita de hoy, dice, bueno, pero al final, ¿para qué estoy esperando para el día del matrimonio si mirá esto, aquello, lo otro? Bueno, no te importe aquello, lo otro. Seguí esperando y seguí confiando en el Señor. Seguí orando por ese muchacho o esa muchacha. Nosotros, padres, sigamos orando por nuestros hijos, aunque hoy no veamos resultado que esperamos. Y ustedes, hijos, también oren por sus padres. Porque quizá los papás también tenemos cosas que cambiar y cosas que aprender. Pero no desfallezcamos, no desmayemos, no perdamos la esperanza en seguir orando. Porque la oración es eso, es un acto de fe. De esperanza, primeramente, como veíamos al comienzo, que decía, oh Señor, mi esperanza está en ti. Si nuestra esperanza no estuviera en el Señor, bueno, muy triste sería para nuestra vida. Sigue diciendo el Salmo 73, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y esta es nuestra confianza. Esta debe ser la confianza de nuestra oración. ¿A quién tenemos nosotros en los cielos? A veces lo único que tenemos es el cielo raso de nuestra habitación. Y a veces hasta telaraña en el cielo raso de nuestra habitación. Pero nosotros, hijos de Dios, hijas de Dios, ¿a quién tenemos en los cielos? Bueno, depende quién sea nuestro Dios, va a ser nuestra oración. En una oportunidad me encontré con una persona, un hermano, que hacía años, bastante tiempo que no lo veía, y bueno, evidentemente no era su mejor día, y en ese saludo casi ritualista de siempre, de cómo andás, cómo te va, y bueno, dice, ¿cómo querés que me vaya? Y bueno, pero clama a Dios, sí, clama vos a tu Dios, me dice. Bueno, mirá, digo, hasta ahora, gracias a Dios, sigo clamando, digo, como lo hacíamos juntos. Sí, pero a vos te escuchará, dice tu Dios. Bueno, hermano, digo, pero ¿cuál es tu Dios? Porque si estás orando al mismo Dios que yo creo, tenés que estar bendecido, bien. Y se fue un poco rezongando. A veces no es por culpa de Dios, no a veces, nunca es culpa de Dios. A veces somos nosotros los que confundimos de Dios y buscamos a Dios donde no está. O ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en lo que no es Dios. Quizás un ídolo, quizás una escultura, quizás una hermosa imagen, pero no es Dios. ¿A quién tenemos por Dios? Si nuestras respuestas no están siendo contestadas, bueno, revisemos. ¿Quién es nuestro Dios? ¿A quién tenemos por Dios? Seguramente nos llevaremos una sorpresa. Pero qué bueno es Dios, que en su bondad, en su amor, en su misericordia, nos pide que, bueno, que nuestra oración sea en confianza y en el nombre de Jesús. El Señor decía de que los que nos guste que hagan los demás con nosotros, bueno, comencemos nosotros a hacerlos con los demás. ¿Nos gusta ser bendecidos? Bueno, oremos para que Dios bendiga a los demás. Oremos intercediendo por el pobre. Oremos con alabanza, oremos con gratitud. Oremos con esperanza. Oremos también con entendimiento, como dice Pablo, dice, orad en el Espíritu, pero orad también con entendimiento. No pidamos cualquier disparate, porque Dios no es un Dios de disparate. Es un Dios justo, un Dios de orden, que atiende la necesidad de sus hijos. ¿Está algún enfermo? Haga oración. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere pecado, serán perdonados. ¿Cuánto necesitamos el orar el uno por el otro? ¿Cuánto necesitamos de esta gracia salvadora de nuestro Señor? ¿Cuánto necesitamos de este tiempo de salvación para cada uno de nosotros? Salmo 75, versículo 1 dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Gratitud en nuestra oración, por lo que ya hemos recibido, y gratitud también por lo que vamos a recibir. Si estamos pidiendo en fe, estamos pidiendo en confianza, estamos pidiendo con esperanza, estamos pidiendo para nuestras necesidades y no para nuestro deleite, bueno, agradezcamos también por lo que vamos a recibir. Dice Dios de paz, esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, dice que Él proveerá abundantemente, mucho más de lo que a veces esperamos, mucho más de lo que a veces también necesitamos. ¿Para amarrocarlo, para guardarlo? No se trata de eso. Se trata de que de esa abundancia con que Dios nos prospere y nos bendice, podamos compartir con otros. Podamos ser ese canal de bendición, con ese propósito que Dios tenía con Abraham, lo sigue teniendo también con nosotros. Que podamos ser canal de bendición para otro. ¿A través de qué? Y a través de algo tan sencillo, tan simple, pero tan poderoso como es la oración. Muchos hermanos ya han pasado por esta experiencia de la intercesión. Bueno, confiamos y esperamos que cada uno de los que formamos este cuerpo de Cristo, al menos ahí en este lugar, estemos comprometidos en la oración. ¿Es solamente para ellos? No, es para todos. Ellos tienen el compromiso delante de Dios de hacerlo dos veces al día, a las 7 de la mañana, a las 8 de la tarde, perdón, 6 de la mañana, 7 de la tarde. Pero eso no significa que cualquiera de nosotros acompañemos en la oración a ellos y estemos sumándonos a la oración de que ellos vienen teniendo. Este Dios de amor, este Dios de misericordia, también es un Dios de socorro. Salmo 69, ahí nomás cerquita del 74, no es el único, la mayoría de los salmos lo repiten, pero el Salmo 69:1 tiene un pedido de auxilio. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Y quizás pueda ser esta también nuestra situación. Quizás podemos estar sintiéndonos en esta situación que se sentía el salmista. ¿Qué hizo el salmista? ¿Se echó a morir? ¿Se echó a ahogarse? ¿Se echó a que lo arrastre la corriente? No, comenzó a gritar y dice, sálvame, oh Dios. Hace unos días atrás se cumplía el centenario del hundimiento del Titanic, donde cantidad de miles de personas se ahogaron. Y aquellos que han visto la película o que conocen la historia, bueno, es fácil de imaginarse ese cuadro, ¿verdad? miles de personas, más de 1.500 personas que fallecieron, seguramente todas en un solo grito de ayuda, de salvación. A veces en la vida del creyente también puede surgir esta necesidad. A veces se presentan estas dificultades, pero aún así, bueno, tomemos el ejemplo del salmista y dice: sálvame, oh Dios, sálvame. Y ahí nomás en el Salmo 70, versículo 1, también dice: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. No sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, se han vuelto atrás y avergonzados lo que mi alma desea. Se han vuelto atrás en pago de sus afrentas hechas, los que dicen: ah, ah, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. ¿Estamos alegres? Oremos. ¿Estamos necesitados? Oremos. ¿Estamos en angustia? Oremos. ¿Estamos alegres? Oremos. ¿Y estamos en momento de ser socorridos? Oremos también, para que la gloria y la presencia de nuestro Dios sea engrandecido en nuestras vidas. Porque engrandecido es Él. Pero qué bueno, cuando ese Dios todopoderoso, cuando ese Dios que sobrepasa toda imaginación, es una realidad en mi vida. Entonces es mi socorro. Entonces puedo vivir confiado. Entonces puedo pedir confiado. Porque sé que tengo la respuesta. Y qué bueno que es, ¿verdad? Cuando ya de antemano estamos disfrutando esa bendición de Dios. Mis hermanos, tiempo de oración. Tiempo de sorpresa. Tiempo de milagros. Pero no desmayemos. Continuemos orando. Continuemos creyendo en este Dios. Y continuemos también compartiendo esa oración con otros, para que muchos otros conozcan a este Dios todopoderoso. ¿Tiene un Dios todopoderoso usted? ¿Amén? Bueno, compártalo con aquel que lo necesita. Y en esta hora vamos a compartir también la oración de gratitud y alabanza, rogando a Dios todopoderoso que ministre cada una de nuestras vidas. Nuestro hermano Maximiliano, mientras se acerca acá, si hubiera algún motivo en particular de oración, aprovechamos, levantamos la mano, presentamos el pedido de oración. Maximiliano nos va a estar guiando en esta oración. Si hubiera algún motivo, en especial, en particular, una necesidad que usted tenga, bueno, es el tiempo para presentarla delante de nuestro Dios. Bien, estamos todos bendecidos, así que Maxi. Amén. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, hoy estamos reunidos, Señor, ante Ti, Padre Celestial. Estamos en este lugar, Señor, para alabarte, para glorificar Tu nombre, Señor, para rendir culto a Ti, Padre Celestial, porque Tú te lo mereces, Padre Santo, porque Tú eres bueno, Señor, porque Tú eres generoso, Padre Santo, un Dios de infinita misericordia, Señor. Pero también eres un Dios justo, Padre Celestial, que no tolera el pecado, Padre Celestial. Por eso, si hay algo en nosotros, Padre Santo, que esté estorbando nuestra comunión contigo, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pueda ser limpio, Señor, que podamos tomar el compromiso, Señor, de estar limpios ante ti, Padre Celestial. Y si hay alguna debilidad que tenemos, Padre Celestial, te pido que tú nos des fortaleza, Señor, para dejar de hacer aquello que a ti no te agrada, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a los hermanos, aquellos que hoy están aquí presentes, los que no han podido venir también, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú lo estés fortaleciendo, Señor, librando de todo mal, Padre Santo. Si hay alguna persona que esté pasando necesidades, Padre Celestial, te pido que estés obrando, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que pueda ser tocada por tu mano, Señor, y liberada, Padre Santo. Todo espíritu, Señor, de enfermedad, Padre Santo, todo espíritu inmundo, Señor, que esté atacando a la mente, a los corazones, al cuerpo de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que lo estés librando, Padre Santo. Te pido, Señor, que estés proveyendo para aquellos hermanos que están pasando necesidades, Señor, materiales, económicas, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, por tu sustento, Señor, que estés sobre ellos, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, y la libertad, Señor, de poder reunirnos, Señor, a orar a ti, a clamarte, a bendecirte, Señor. Te doy gracias porque en este país, Señor, tenemos la libertad, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Y a veces nosotros no aprovechamos eso y la callamos, Padre Santo, por eso te pido perdón también, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano que hoy ha traído tu palabra, Señor. Te doy gracias por su servicio, Señor. Te doy gracias por esta palabra que tú nos diste, Señor. Te pido que la podamos atesorar, Señor, pero por sobre todo ponerla por práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, dejamos el resto esta noche en tus manos, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, en este día, Señor, y lo vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén.